Aquí comienza Kumemongem. La intención de este programa es volver a la esencia de nuestro ser, conectarnos con el aquí y ahora y abrazar nuestras raíces. Mis rasgos cuentan historias, historias cuentan mis rasgos, de barro, fuegos y lunas que el universo ha sembrado, camino que he recorrido desde las alas del cóndor. Montañas me cobijaron, altos brazos hacia el cosmos. Ojos, estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, piedra por piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Volviendo, abrazada a la semilla de esta vida que palpita, girando en el engranaje de una rueda sin manija. En la mirada de un niño, el sol me cuenta su viaje, de tiempos donde no hay tiempo, ni hermanos con equipaje. Estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, piedra por piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Buenos días a todos, buen día Punta del Indio, buen día Verónica, buen día Magdalena, buen día Berizo, buen día La Plata, buen día Córdoba, Aguas de Oro, buen día, no me quiero olvidar de ningún lugar, buen día a todos esos rinconcitos del mundo, imagínense, no sé, la China capaz ahora, están escuchando Kumemongem. ¿Por qué no? Ahí está, la China de Salta. Buenos días a todos. Qué lindo, ahí se siente el calfucutral por atrás. ¿Lo habrán encendido ustedes? Y con este día así de gris, dan muchas ganas de estar, ¿no? Con el fueguito encendido, tomándose un matecito, un rato al lado de la radio, ¿por qué no? O dejando la radio prendida mientras hacemos otras cosas, mientras vamos pensando en la comidita que vamos a realizar. Bueno, tantas cosas. Pero bueno, un día para soñar, tal vez, un día gris así, ¿no? Para hacer una poesía, para escribir. Bueno, en este día, que es el programa número 15 de Kumemongem, aquí en Radio Comunitaria de Punta del Indio, FM 100.3, estamos con muchas, muchas ganas de compartir un montón de cosas, un montón de situaciones que están sucediendo alrededor de la radio, alrededor del programa. Bueno, para empezar, les cuento que va a haber dos entrevistades. Uno es Ramiro Martiarena, que nos hablará sobre las jornadas de paz y dignidad que se acercan, estamos sobre las fechas, se están organizando, y él nos va a contar de qué se tratan estas jornadas. ¿Cuál es el propósito para este año? ¿Por qué se elige caminar? Disculpen, pero todavía no me recupero de mi tos. Y después vamos a entrevistar también a Héctor Lino Castro de Jujuy y él nos iluminará acerca de la Huispala. Y esto tiene que ver con un proyecto que está comenzando a gestarse, que tiene que ver acá con la radio, con la intención de que en algún momento, es un sueño, que flamee una huipala en esta radio. Pero para eso tenemos que saber de qué se trata, ¿no?, este símbolo. Y bueno, en un ratito nomás vamos a estar hablando con Héctor sobre este tema. También vamos a entrevistar a Noé Pucci para el momento del Sanar Cantando, que es una cantante y compositora, artista visceral, dinamizadora de festivales, encuentros, toques y vivos. Resuena desde la Patagonia rebelde con corazón latinoamericano. Y en el segmento verde tenemos, como siempre, a la bella Edna Rodríguez. Recuerden tener a mano el cuaderno que venimos llenando, ya debe estar, no sé si hay que cambiar de cuaderno a esta altura. Y en el momento literario se encargarán de transportarnos a otros mundos Naoko Watanabe y Agustina Costa. Por supuesto que va a llegar sobre el final del programa la brujísima Aldana Sol, que llega con las hadas. Y aquí está Leo López en operación técnica y edición. Y a veces en producción del programa también, Participaron también en la producción de este programa Martín Rusnak, Magalí García, Yalo Rusnak, Corina Schultz, Mariana Dufour y Ayelen Correa Ruau. Así que les agradecemos profundamente su participación, ¿no? Este programa tiene mayor sentido si está hecho en forma comunitaria, y esto es lo que está sucediendo. Lo mismo que con la caja de semillas, que abunda gracias a Edna, a Adriano, a Luz, a Nati Rabina y, bueno, y quien les habla también. Estamos aquí organizándola. Siempre digo que la caja de semillas está abierta a recibirles, así que les esperamos para que se lleven semillas y puedan abundar en su huerta, o para que traigan para compartir, o si no, también decíamos que lo hagan, que podían hacer unos sobrecitos y con eso nos ayudan, nos dan una mano para ampliar nuestra caja. Por supuesto que esta actividad la realizamos en forma cuidada. Nos acercamos de a una persona, con el barbijo, etc. Ya sabemos cuáles son los cuidados que tenemos que hacer sí o sí ante esta situación. Y si quieren aportar al programa con comentarios, si quieren tirar ideas, si quieren participar, tal vez de lo de la caja de semillas, hay que organizar las semillas, o participar en esto que se está viniendo, que por ahora es una sorpresa, apenas se está empezando a contar de la huipala, pueden comunicarse con nosotros al Facebook del programa Kumemongem, o pueden hacerlo también al WhatsApp de la radio, cuyo número es 11-283-49403, 11-283-49403. Y ahora sí, vamos a iniciar con esta música hermosísima, este canto colectivo del disco de Ushuaia La Quiaca de León Gieco. Mientras vamos por nuestra primera entrevista a Héctor Lino Castro, y lo vamos a ir recibiendo entonces con esta bellísima Sobre las Flores. Campo Vengo, nueva versión con distorsión, toma uno. Okay. 1, 2, 3, 4. Yeah. Hola, buen día. Buen día, Héctor. ¿Qué tal? Buen día, Lorena. Saludar a tu audiencia y agradecerte por esta invitación. Gracias a vos por estar aquí. Voy a repetir lo que muchas veces digo, pero para mí es así y es importante decirlo, que es habitando territorio, ¿no? Con la voz. Sí, yo creo que es un espacio importante, la radio. Ayer se cumplía 100 años de la primera emisión, sí, a través de una radio, y creo que esta posibilidad de ocupar estos espacios y compartir nuestros saberes ancestrales, compartir esto que nos han ido dejando nuestros abuelos, nuestros padres, nuestras madres, yo creo que no hacen más que ir tejiendo este entramado cultural que nos ayuda a enfrentar este nuevo milenio que estamos encarando, ¿no? Tal cual, sí, sí. Sí, y bueno, y con esa fuerza es que de pronto nos encontramos en el camino con un tejido, nos vamos encontrando con las personas adecuadas para poder avanzar, ¿no? En pos de la transmisión esta de los abuelos, de transmitir la sabiduría de las abuelas e ir por un buen vivir. Así que en ese sentido queríamos hablar con vos, porque estamos acá pensando, intencionando una huipala en la radio. Ya los colores nos están abrazando, en realidad ya la venimos soñando. Incluso acá, aquí en Punta Indio, ¿vos conocés, Héctor, Punta del Indio? ¿Conocés este lugar? No conozco, la verdad es que no conozco. Bueno, Punta del Indio, acá tiene bosque nativo, es una reserva natural. A ver, Leo, si me podés iluminar. Una reserva mundial de biósfera. Tiene su bosque nativo, es un humedal también. Y está el río, que nos llama fuertemente. Y tiene toda una historia de ancestralidad muy potente. Entonces, bueno, yo siento que sentimos que ese llamado nos va movilizando a hacer diferentes actividades, ¿no? Y una tiene que ver con esto, con informarnos acerca de la huipala. Nos sentimos abrazadas por ese símbolo. Y por qué no que flamee en zona puntaindiense. Así que queríamos hablar con vos, que nos han aconsejado, más específicamente Mariana Dufura, a quien le agradecemos muchísimo por el contacto. Para que nos cuentes acerca de este símbolo. Bueno, un poco también ojalá podamos llenar las expectativas que Mariana ha sembrado, es una hermana. Claro. Nos conocimos acá en La Quiaca. Ah. Nos conocimos acá en La Quiaca hace 3 años. Yo estoy ahora en La Quiaca, más o menos para ubicarle, sería casi un punto intermedio entre Cusco y Buenos Aires. Ajá. Estaríamos en la región de los Andes septentrionales. Estamos a una altura de 3.645 metros sobre el nivel del mar. ¡Qué belleza! Esto vendría a ser, sí, no, todos los días tenemos prácticamente un regalo de la Pachamama increíble, ¿no? Absolutamente. Los amaneceres, los atardeceres, esas noches de luna llena que realmente parece que lo tuviésemos al alcance de nuestras manos. Tal cual. Es un cielo limpio y bueno, también me gustaría en algún momento llegar a conocer Punta del Indio, que por lo que me contás hay una pulsión muy fuerte con nuestro pasado profundo y presente a la vez, ¿no? Uh-huh. Estás para muy invitado. Perfecto, muchas gracias, hermana Lorena. Y creo que esto, ¿no? De saber esta simbología que es la huipala, nos lleva a profundizar sobre nuestro cosmos sentimiento, y no es ni más ni menos que esto, ¿no? El Caipacha, en el lugar que ahora estamos interactuando, los hermanos y las hermanas que están haciendo posible esto, desde el operador, desde quien ha aprendido y ha sintonizado este dial y está escuchando esta radio comunitaria, que seguramente no hace más que aportar y enriquecer la vida de cada uno de quienes los escuchan diariamente. Entonces, vendría a ser el Caipacha, el ahora. Bien, así se dice entonces, ¿en qué lengua, Héctor? Contanos, Caipacha, el Gunasimi sería, ¿no? Normalmente lo conocen como quechua. La cultura es quechua y el idioma es Gunasimi. Sería como la lengua del hombre, la boca del hombre, ¿no? Bien. Y siempre nuestra relación con nuestra cosmovisión y, mejor dicho, cosmosentimiento, siempre está presente el pasado, el presente y el futuro. Siempre están interrelacionados, no son cuestiones lineales, digamos, ¿no? El pasado sería el Ucupacha, ¿sí? Donde están nuestros abuelos, donde están nuestros bisabuelos, todos nuestros antepasados. Ajá. Sabemos que genéticamente estamos conformados, ¿no es cierto?, en nuestro ser, tanto biológico como, diríamos, espiritual, está conformado por miles y miles de años. Claro. Y esa estructura que aún pervive y llegamos a este tiempo y estamos acá, estaría reflejado en el Ucupacha. Ucupacha. El Janaspacha sería el Ucupacha, ¿no? Sí, bien. Y el Janaspacha sería el futuro, lo de arriba, lo que va a venir, y que desde ya todos los días vamos visualizando ese futuro. Todo, no es que es lineal, ¿no?, como nos han enseñado tradicionalmente, claro, sino que si nosotros no tenemos todos los días un instante de ese futuro, de ese porvenir, difícilmente lleguemos a eso, o si llegamos va a ser por una cuestión azarosa, ¿no? Claro. Y dentro de nuestro mundo, de nuestra cosmovisión, nada es al azar. Todos nos vinculamos con nuestra Pachamama todos los días, entramos en armonía, en energía, saludamos a nuestros apus, a nuestros antepasados, que serían nuestras montañas, nuestros apus. Claro. Hay una relación que hoy por hoy, hace 4 años, quizás un poquito más, se está viendo esto. Esto que lo habían ninguneado, que lo habían pisoteado, que dijeron que no tienen cultura, que prácticamente unos seres sin ningún tipo de valor, ¿no es cierto? Entonces, hoy por hoy, después de que han hecho lo que han hecho, a pesar de Marx, a pesar de Hegel, a pesar de los grandes escritores, han tenido un Auschwitz, millones de muertos. Hace poquito escuchaba en uno de los programas de tu radio lo que han hecho con Hiroshima, con Nagasaki, hace 47 años. Es decir, de pronto esta cultura que ellos han generado, esta del mercantilismo y de la autodestrucción del hombre, de la familia y del planeta, están viendo que lo nuestro es el camino. Entonces, entendemos nosotros desde la profundidad de los pueblos de que tenemos que volver al taquengoy, al vivir con alegría, el buen vivir. Tenemos que volver a ese camino, ¿no? Sí, me encanta que, sí, perdón, me encanta que lo cuentes de esta manera y también hablando desde haciendo como un relevamiento histórico. Porque bueno, por ahí siento a veces que cuando me encuentro con un hermano, en este caso lo siento así, que hablamos la misma lengua. No tenemos que estar explicándonos, o sea, esto lo estamos contando y lo estamos compartiendo, pero este sentir como de alguna manera como con esperanza, pensando en un futuro, como vos decís, que esté presente y con la fuerza que tiene pensar en este buen vivir, ¿no? Entonces, hacer un camino en pos de esto, ¿no? De esta valorización de la ancestralidad, pero a la vez es algo que es para todos, no es solo para el indígena, ¿no es cierto? Somos seres que necesitamos un camino, que necesitamos visibilizar ese futuro. Y yo te agradezco muchísimo cómo lo estás contando, porque le estás dando un marco histórico, teórico. Así que muchas gracias, Héctor. Yo diría, más que teórico, estamos hablando desde nuestra experiencia, desde uh-huh. nuestro vivir, que no nos queda otra alternativa que es, hoy por hoy, desde nuestra Abyayala, que ha de ser un reflejo de Europa, hoy es fuente de vida, fuente, bien decías, de esperanza, fuente del buen vivir, ¿no? Que nos merecemos después de tantos años de sufrir, de tantos años de postergación, de tantos años de saqueo. Y lo decimos con alegría, lo decimos con profundo sentimiento. Por eso que te decía esto del Caipacha, que estamos sí. hoy viviendo, del Janaspacha y del Ucupacha, es decir, todos estos tres momentos no son lineales, sino que están presentes en todo momento, y decirle a nuestros hermanos, hermanas y hermanes que estamos recuperando, y eso está dentro nuestro, ¿no? Uh-huh. Hay que redescubrirlo, desempolvarlo, tal cual. ¿No? Sí, después tal cual. De miles de años desde que los han estado pisoteando. Entonces, esto, el espacio de arriba, de abajo, el actual, nuestra izquierda, nuestra derecha, el adelante, el atrás, todo esto está representado dentro de lo que es la Cruz del Sur, que es la chacana, sí. del cual surge este símbolo que tanto amamos y aman todos los pueblos, que es la huipala, ¿no? Que todos los códigos que tienen cerrado hay que ir descubriéndolo. Entonces, a partir de esto, a partir de podemos ir profundizando y viendo y descubriendo los colores, la disposición, por qué la diagonal en nuestra región tiene que ir en color blanco. ¿No es uh-huh. cierto? Entonces, a partir de ahí es que vamos a comenzar a dedicarnos específicamente a lo que es la huipala. Bien, perdón, Héctor, cuando vos te referís a nuestra región, que tiene que ir el color blanco, ¿te estás refiriendo a, así le contamos a la audiencia? El centro, ¿no es cierto? Sí. Digamos, político, cultural, religioso, ha sido Cusco. Ah, bien. Entonces, a partir de ahí, hacia el sur, es el Collasuyo, uh-huh. que es el lugar de la sanidad, entonces ese lugar es el blanco. Entonces a nosotros nos representa, en el mundo andino-amazónico, esa franja diagonal que va de color blanco, ¿no? Ahí está. Así que eso habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Uh-huh. Y después viene el amarillo, ¿no? Que representa la energía, el amarillo hacia arriba del blanco, ¿verdad? Sí, hacia bien. Arriba. Hacia arriba del blanco iría el amarillo, ¿no? Que representa la energía, la fuerza, que es la expresión de los principios morales de una comunidad, ¿no? Y después estaría el color naranja, que representa la sociedad, que representa la cultura y las diversas expresiones de la cultura. Y después está el rojo, que representa nuestra pacha, nuestro bien. Tiempo, nuestro espacio, toda nuestra cosmovisión, ¿no? Y bien. Después más arriba está el violeta, ¿sí? Que representa sí. a la política, las diferentes ideas que siempre en un marco comunitario se van expresando o se van desarrollando, ¿no? Bien. Uh-huh. Así que, y después tenemos el azul, ¿no es cierto?, que representa los espacios cósmicos, toda la Vía Láctea, ¿sí? Sí. Y la parte verde, en el vértice queda un solo cuadradito verde que representa la parte productiva, la economía, con las diferentes expresiones del agro, uh-huh. En terrazas y con la diversidad que existe, ¿no? Sí. Bueno, bien. Y hacia abajo, de blanco nuevamente, que vendría a ser la diagonal, comienza sí. nuevamente lo que estaba al último en el vértice, comienza con el verde, con el azul, con el violeta, con el rojo, con el naranja y el amarillo. Entonces, eso es una perfecta armonía que cada uno, los cuadraditos, si seguimos profundizando, tiene su explicación. De todas formas, creo que tenemos ya elementos para comenzar a construir este símbolo que nos unifica a nosotros, a todos los pueblos originarios del mundo prácticamente, en el cual las hermanas tienen un protagonismo fundamental, ¿no? Por ahí cuando se habla de la Revolución Francesa o de la Revolución Rusa, se olvidan del protagonismo de las hermanas, de las mujeres. Uh-huh. Ellas han sido los principales artífices porque ha sido el pueblo. Normalmente se enmarca la revolución como nuestra revolución que está en periodo de gestación, se enmarca desde lo institucional, ¿no? Cuando ha sido el primer grito, por eso es que el símbolo de la Revolución Francesa es una mujer, ¿no? Con los pechos al aire. Entonces, una mujer indignada que estaba dando del alimento a sus hijos, pero resulta que no le alcanzaba para que ella coma. Entonces sale indignada a la calle y ahí comienza todo, por eso que está ese símbolo, y pasa también en la Revolución Rusa, pero es el pueblo, quiero decir, ¿no? Es el pueblo que sale a la calle. Claro. Es el pueblo que dice, ya estamos cansados de esta situación. Entonces, lo mismo, cuando las rusas iban a retirar el pan diario, resulta que el pan que les daban a ellos tenía moho, estaba ya con un notable estado de deterioro ese pan. Entonces dice, no, pero, y llega a la casa, lo reta al marido, ¿no? Lo reta al marido y bueno, y ahí se arma todo. Le dice, bueno, ¿esto cómo puede ser? ¿No? Seguramente en otros términos, pero es siempre, por eso que para nosotros lo más importante en todos los pueblos originarios es la Pachamama. Claro. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Que representa el lado femenino. ¿Me entendés? Por eso que nosotros hablamos de complementariedad entre el hombre y la mujer, no hablamos de que ambos tienen que ser enemigos, ¿no? No, y que tienen que competir, ¿no? Para nosotros lo más importante es la mujer, ¿no? Es más que el hombre para nosotros. Así que desde esa visión, bueno, el día que tengan instalada ahí, y ojalá pueda en algún momento visitarles, para mí va a ser un honor de que haya podido hacer un pequeño aporte para que ese símbolo que nos une, que ahora lo usamos en las marchas, de hecho acá tenemos la Asamblea Popular de la Puna, que reúne a un montón de comunidades, de los pueblos originarios, de diferentes localidades. Y bueno, fuimos los primeros en marchar cuando se hizo el golpe de Estado en Bolivia. A los pocos días del golpe de Estado, nosotros salimos a marchar en contra de esa situación de injusticia, ¿no? Entonces, sí, creo que tenemos una profundidad, una riqueza, del cual tenemos que estar muy, muy, muy orgullosos, y agradecerle todos los días a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, agradecer a nuestra Pachamama por toda esta riqueza que estamos heredando de ellos, que no tiene comparación. Nosotros no hemos destruido el planeta, nosotros no hemos destruido al hermano, a la hermana, no hemos destruido naciones. Al contrario, hemos resistido más de 500 años, porque esto era así, ya los sabios sabían que esto iba a ocurrir. Entonces, vamos a estar ingresando, y creo que vamos a ver, hermana Lorena, el Pachacútec, vamos a ver ese camino amplio, vamos a ver el buen vivir, vamos a ver que nuestras naciones van a enseñar al mundo lo que realmente es convivir en la gran Pachamama, ¿no? Que hoy por hoy es sujeto de derecho, que hoy por hoy está en la Constitución de Ecuador, que está en la Constitución de Bolivia, y yo creo que no va a tardar mucho que esté en nuestra Constitución también. Feley. Y para eso tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mostrando nuestra riqueza, ¿no? Y hay muchos hermanos y hermanas que quizás no tienen ningún vínculo con los pueblos originarios, pero se sienten identificados porque le hace bien, porque es lo que necesita hoy la humanidad. Y son los primeros que a veces llevan la bandera, en el caso de la hermana Mariana, y así como ella, muchos hermanos y hermanas que dicen, no, esto es mi cultura, y lo hacen propio, y esa es la grandeza y la generosidad de nuestro pueblo. Porque lo que hablábamos con Mariana es que es un derecho de todes, ¿no? Tal cual, esto es un derecho de todos, es una necesidad natural, digamos, ¿no? De volver a la esencia, de volver a la profundidad de la historia de nuestra cultura, de nuestra humanidad, y bueno, aprovechar también para enviarles el saludo de un hermano de la nación quechua, por favor. Medardo Puma Gutiérrez, un hermano que está en el Instituto Nacional de Quechua de los pueblos de Bolivia. Hasta antes del golpe de Estado tenían una institución en el cual, bueno, aún lo tienen, pero no tiene el acompañamiento que debería tener, claro, algo tan importante como recuperar nuestras raíces. Así que un saludo del hermano Medardo para tu programa, para todos los oyentes. Saludo. Sí, sí. Qué bueno, un saludo y un abrazo para él también. Gracias. Así que bueno, también decirte, bueno, que hoy es un día especial para mí. Nacía mi primer hijo, Rafael, que está cumpliendo 29 años. Bueno, así que felicidades para... ¿Cómo es que el nombre? ¿Rafael? Rafael. Bueno, sí. Felicidades para Rafael, que tenga una hermosa vuelta al sol, que lo acompañe el amor por hoy y por siempre. Así es, que así sea, estimada hermana. Y bueno, creo que esto es, ¿no?, lo que puedo compartirles. No sé si hay alguna pregunta, y yo creo que es maravilloso este día de poder encontrarme con tu audiencia, de poder encontrarme contigo, y que haya hecho de puente la hermana Mariana. Y bueno, creo que esto es, ¿no? Que esto es el reencontrarnos, el seguir tejiendo. Exacto. Esta nuestra cultura, nuestra cosmovisión, el de ir recuperando nuestros valores como el Amazúa, Amaquella, Amayuya. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cuáles son los significados? No, ah, bien, bien. Amazúa, no seas ladrón. Amaquella, no seas flojo. Amayuya, no seas mentiroso, ¿no? Uh-huh. Entonces, todas estas cosas que son valores por el cual vamos a seguir construyendo lo que han dejado y nos han legado nuestros padres, nuestros antepasados, que es rica, que es fuerte, que si ha resistido tantos años de tratar de desaparecer, nos resulta que estamos mucho más fuertes que nunca. Tal y que cual. Ahora Europa está viendo esta posibilidad, ¿no? Porque hoy por hoy la pandemia no es casual. La pandemia es un detonante de todo lo que han venido haciendo, destruyendo la naturaleza. Entonces, creo que es momento de que se den cuenta, seguramente va a ser así. Bueno, hay que seguir trabajando y poniendo fichas, como normalmente dice, esta nuestra historia, nuestra cosmovisión, nuestros valores, y que fundamentalmente es defender la vida, uh-huh. es defender la Pachamama, es defender el porvenir de nuestros hijos, de nuestros nietos, y nada es romántico, sino por el contrario, es algo concreto, es algo objetivo, es algo que nos están pidiendo nuestros estados. Sí, sí, sí. Esto que vos decís, ¿no? Yo siento que esto de la resistencia, ¿no? Y de la insistencia, siempre pienso que si está la pulsión, es por ahí. Y hay que seguir a ese corazón que está pulsando, ¿no? Y que tiene que ver con este tejido del que hablamos, en el cual nos vamos encontrando y vamos fortaleciendo estos valores, al cuidado, a la defensa, ¿no? De nuestra Pachamama, nuestra Mapu, de nuestro cosmos. Así que, Héctor, te agradezco muchísimo, te agradecemos acá desde el programa. Hay gente que estaba deseosa de escuchar, de conocer, y bueno, nos has iluminado fuertemente con este tema. Y en todos los sentidos, con tu palabra, con tu voz aquí en territorio. Te voy a estar saludando entonces. Y bueno, tal vez por ahí podamos hablar en otro programa también para seguir profundizando estos temas, si te parece. Te invito. De luego que sí, que también yo aprendo. Seguimos aprendiendo, ¿no? Uh-huh. Esto de compartir conocimientos es una alegría, ¿no? Así lo expresaba nuestra cultura, es un momento de felicidad. Sí. Y cuando ustedes desean, me llaman, me avisan. Perfecto. Y bueno, no bajemos los brazos. No, jamás. Vinco la cama hasta que nos encontremos. Uh-huh. Y estemos siempre siguiendo esta búsqueda del buen vivir, que no solo es placer, que no solo es esto que nos propone a veces el capitalismo, el consumismo, ¿no es cierto? O sea, el estar en contacto con nuestra naturaleza, el disfrutar los rayos del sol, el disfrutar en profundidad la vida. Así que, tal cual. Un fuerte abrazo, Lorena, desde el corazón, para vos, para tu equipo técnico, para todos quienes nos están escuchando, y no bajemos los brazos, que estamos en el camino y lo hagamos con mucha alegría, con mucha felicidad, de que estamos reiniciando el Kapak Ñan, y que ese es el camino, que uh-huh. ese es la vida. Así que bueno, un fuerte abrazo y gracias por este tiempo. Gracias a vos, Feley, que así sea y así será y así es. Y Peucayal, nos volvemos a encontrar, Héctor. Abrazo enorme para vos, para tu hijo también, que disfruten este nuevo sol. Gracias, muchas gracias. Chaltumán. Ninguna coma. Pachi, Pachi, gracias, gracias. Chaltumay. Abrazo enorme. Abrazo, abrazo. Adiós. Escuchamos a Héctor Lino Castro, que nos ha iluminado no solo acerca de la Wifala, sino acerca del buen vivir, acerca de esta cosmovisión que nos abarca. Vamos a escuchar a Ramiro Martiarena, que nos va a comenzar a hablar sobre las jornadas de paz y dignidad, que tienen todo que ver con esto que hemos hablado con Héctor. Muy buenos días, Lorena, muy buenos días a toda la audiencia de Punta Indio. Mi nombre es Ramiro Francisco Martiarena y también mi nombre en quechua es Yaguar. Me comunico acá desde también un territorio ancestral querandí o Diyuwet o Telwet o estos territorios que pisaban estos líderes como Telomián Condié o Manuá. Y desde la reserva de lo que también se conoce como el Parque Pereira Iraola y más precisamente de la Huerta Ecológica Santa Elena, les mando un muy fuerte abrazo y deseando que sea una hermosa y fructífera jornada para todas aquellas personas que nos escuchan. Lo que hoy nos junta es Jornadas de Paz y Dignidad, que en mi calidad de coordinador de apoyo de esta ruta del centro que surge en La Plata y termina en Chicoana, Salta, pasando por Bahía Blanca y también por La Pampa, provincia de San Luis, también en Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán. Quería agradecer la oportunidad de comentar un poco este diseño, recordarles a todos los vecinos y vecinas y vecines de Punta Indio, que Jornada de Paz y Dignidad en el año 2016 estuvo corriendo, y en esa oportunidad el intendente Hernán Insurieta y algunas personas colaboradoras y vecinos también participaron y dieron un apoyo muy grande. Y para comenzar un poco a hablar de jornadas, vamos a contextualizar, ¿no?, cómo es que surge. En el año 1990, en la ciudad de Quito, en Ecuador, en la latitud cero de esto que llamamos el planeta Tierra, es que se lleva a cabo lo que mencionan los abuelos y las abuelas como la primera reunión continental de los pueblos de Abya Yala. Abya Yala es como se conoce en lengua de los pueblos originarios de Panamá al continente americano, que significaría, una de sus traducciones válidas es tierra entre dos aguas. En esa reunión de abuelos y abuelas se estaba gestionando, se estaba deliberando qué se iba a hacer, cuáles son las medidas a tomar o cuáles serían las medidas a tomar el 12 de octubre de 1992, cuando se cumplieran los 500 años de la llegada de Cristóbal Colón a territorio de Abya Yala o a suelo americano. Y digamos, desde la perspectiva de los pueblos, llamo la atención sobre esto porque a veces quienes no tienen familiares o no tienen una conexión directa con los pueblos originarios de este continente, a veces no tienen en cuenta lo fuerte que es esta fecha y cómo nos han querido conciliar de forma institucional, llamando encuentro de razas, cuando quienes abrazamos esta cultura ancestral festejamos precisamente el 11 de octubre como el último día de libertad. Eso quiere decir que a partir del 12 de octubre la libertad se termina. Entonces nuestros abuelos y abuelas en el inicio de la década de 1990 estaban definiendo cómo llevar adelante un mensaje para toda la humanidad, porque precisamente este hecho histórico, que es la llegada de Cristóbal Colón a suelo americano, ha afectado a todas las culturas de este planeta. Entonces los abuelos, con esta lucidez, digo abuelos y abuelas, es que precisamente deciden levantar un mensaje para toda la humanidad. Este mensaje tenía que ser llevado a cada rincón y a la vez tenía que respetar a las cosmovisiones de todos los pueblos que estaban en este encuentro en Quito, que a su vez estarían levantando también la voz de los pueblos que no estaban presentes en Quito. Entonces, para llevar adelante esta visión, para llevar adelante este diseño, es que comienzan a compartir distintas profecías, distintas prácticas y distintas propuestas, ¿no? Porque había muchas propuestas de qué hacer el 12 de octubre de 1992, de todos los colores posibles, contradictorias entre sí, pero cuando hablaba de esta lucidez que tienen los abuelos y abuelas, también está esta lucidez de pararse desde la cultura, desde la memoria. Entonces, cualquier tipo de resabio, de violencia o de venganza fue transmutado en el fuego, porque precisamente el mensaje hacia la humanidad se termina plasmando en lo que hoy llamamos Jornadas de Paz y Dignidad. Y allí escuchábamos entonces a Rama Ramiro Martiarena, contándonos sobre las jornadas de paz y dignidad que incluso atravesaron Punta del Indio, y esperemos que también este año sea atravesada ese evento tan importante. Lo vamos a seguir escuchando en el siguiente programa, y ahora nos vamos con Los Pueblos Americanos de Violeta Parra, por Isabel Parra, Gustavo Santaolalla y León Gieco, que tanto tiene que ver con todo esto que escuchábamos. Sentido y camino hacia el buen vivir, sembremos, seamos tierra, seamos verdes. Semillas, humus, huerta, yuyos. Presentamos el Segmento Verde con Edna Rodríguez. Los frutos ya están maduros y el misterio de los campos ya se cobija en el llanto del hombre que anda cansado. Y la vida permanece en todo lo que ha creado. Bueno, esa energía tan voy a hablar poco acerca de la siembra escalonada. Le llamamos siembra escalonada a sembrar una especie, de aquí a un par de semanas volver a sembrar esa especie, a pesar de que todavía no se haya desarrollado del todo la que sembramos antes, a las 2 semanas o a la semana, dependiendo de cada especie, o al mes, volver a sembrar de nuevo, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, la siembra escalonada básicamente sirve para no quedarme sin esa verdura, legumbre o lo que sea en ningún momento. Entonces, lo que hago es como alguna vez, yo digo que la huerta para mí es como una especie de partido de ajedrez, donde vamos anticipando, ¿sí? Entonces, si yo hago una siembra escalonada, no me van a quedar baches en los que no voy a tener de esa especie, sino que me voy anticipando y entonces cuando una la voy cosechando, la otra ya está creciendo. Entonces, cuando la anterior ya se fue en flor o ya no puedo cosechar más, tengo esa otra que sembré para seguir comiendo. Veámoslo, por ejemplo, con la rúcula, ¿sí? El ejemplo puntual. Entonces, bueno, día X, voy a un pedacito de tierra, siembro rúcula de manera directa, ¿sí? Así a chorrillo, como habíamos dicho alguna vez, que es como poner un condimento en una comida. Bien, siembro rúculas, ¿no? Supongamos que aproximadamente a las 2 semanas, un poco más, un poco menos, dependiendo del clima, de la tierra, etcétera, esas rúculas empiezan a salir, ¿no? Y pasadas quizás 3 semanas ya por ahí tengan unos 5 centímetros, ¿no?, de altura. Bueno, cuando más o menos tienen unos 5 centímetros de altura, más o menos, esto es aproximado, ya puede ir agarrando otro pedacito de tierra y sembrando otro poquito de rúcula, ¿sí? Entonces, en vez de sembrar 6 metros seguidos de rúcula un día, siembro un pedacito, ¿sí? A las 2-3 semanas aproximadamente, siembro otro pedacito. A las 2-3 semanas, otro pedacito, ¿sí? Entonces, cuando me toca comer la primera rúcula que sembré, la primera camada, la segunda camada ya está bastante crecidita. Entonces, como esa primera, y quizás a la semana esa primera camada ya se me acabó, porque me la comí toda o la dejé para semillar, y la segunda ya está lista para comer. Y así sucesivamente, ¿sí? Esto se usa con varias especies. Por ejemplo, con el maíz es lo mismo, ¿sí? El maíz lo podemos empezar a sembrar en septiembre y se puede sembrar maíz hasta diciembre. Entonces, de esta manera, lo que va a suceder es que en vez de tener 40 choclos juntos al mismo tiempo, vamos a ir teniendo 2, 3, de manera escalonada, ¿sí? Obviamente la cantidad está supeditada a la cantidad que vayan consumiendo. Digamos que con la mayoría de las especies se hace una siembra escalonada. Lo que va variando son los tiempos, ¿sí? Y esto depende entonces del tiempo de maduración y de desarrollo de la planta. Por ejemplo, con el puerro, yo también hago siembra escalonada, pero el puerro tarda bastante, varios meses, 4, 5, a veces 6 meses. Entonces, el escalonamiento, o sea, el tiempo entre una siembra y la siguiente, obviamente va a ser más largo, ¿sí? Entonces, para la siembra escalonada, tengo que mirar la especie y ver cuánto tiempo tarda en desarrollarse esa especie, ¿sí? Y a partir de esto, voy eligiendo el tiempo de escalonamiento. Si yo no sé cuánto tarda esa especie en desarrollarse, lo que puedo hacer es ir observando, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, van a ver que la rúcula, vuelvo porque es de crecimiento rápido, van a ver que sale pronto y crece bastante rápido. Entonces, bueno, se van a ir dando una idea, ¿no?, de cuándo escalonarla. En cambio, el puerro, todo lo contrario. Pasan semanas y semanas y sigue siendo un fideíto. Bueno, ese lo van a escalonar más. Y eso se va aprendiendo. Esto no es, obviamente, una condición indispensable, ¿no? Está bueno para eso, no tener baches. A mí al principio, que yo no sabía esto, me pasaba que me quedaban, ¿no?, esos baches. Sembraba y decía, bueno, listo, ya está, ya sembré esto. Y a la hora de comerlo, bueno, genial. Y cuando quería volver a comer no había más y la nueva siembra tardaba un montón de tiempo, ¿sí? Pero no pasa nada, básicamente. Entonces, bueno, es como un dato para tener en cuenta que está bueno. Si nos colgamos o no tenemos tiempo, simplemente habrá que esperar un poco más para la siguiente cosecha. Nada más. Bueno, hasta ahí con la siembra escalonada. Espero que se haya entendido. Ya saben que cualquier duda, pregunta, consulta, algo que haya quedado pendiente, pueden escribir ahí al Facebook del programa o al de la radio. Y quería comentarles además que han llegado nuevas semillas, todas de primavera a verano, o sea, de las que venimos hablando en estas semanas, y bueno, y de las que ya se pueden ir haciendo plantines, ¿sí? Tomates, ajíes, flores, así que están ahí en la caja semillera de la radio. Recuerden, viernes a las 12 pueden pasar a buscar semillas o bien a dejar semillas también. Acuérdense de traer el tapaboca y respetar las distancias prudenciales. No abrir los paquetitos hasta 24 horas después, así evitamos todo tipo de contagio. Y acuérdense siempre de esas semillitas que se están llevando y de esas plantitas que crezcan, acuérdense de semillar. Así el año que viene pueden tener semillas para la propia siembra y además para repartir a otras personas que estén iniciando su huerta. Bueno, hasta la semana próxima. Hola, ¿sabías que en la radio comunitaria compartimos semillas de productores locales? Podés llevar y traer. Te esperamos los viernes a las 12 horas al finalizar el programa Kumé Monguén. ¿No sabés dónde queda la radio comunitaria? En Ruta 11, cerquita de la delegación municipal. Y teniendo en cuenta que nos estamos cuidando, trae tu barbijo y vamos a respetar las distancias. Entonces recordemos, importantísimo semillar. Una vez que ya tengas tus plantitas y recojas las semillas, podés, bueno, las guardás y las compartís. Y así multiplicamos las huertas de forma cuidada, de forma sana, porque van a ser justamente huertas orgánicas, huertas hechas desde el amor. Así que seguimos ahora con Noé Pucci y Caos Malal en Mapu. Noé Pucci será nuestra próxima entrevistada, así que la vamos sintiendo. Les cuento que esta canción de Noé Pucci tiene la participación, cantan allí también Anaí Rayén Mariluán y Lef Nahuel, que fueron entrevistadas en programas anteriores, ¿no? Y que tienen todo su Nehuen puesto allí. ¡Wow! Ya iniciamos un viaje, ¿no? Con esta música. Y ese viaje nos va llevando ahora al momento de la palabra, al viaje con la palabra, con la poesía, con los versos, a esa música de la palabra. Momento literario. Palabras del viento. Comienza hoy el último mes de invierno y se me ocurrió un poema sobre hermanes. Me tomé la libertad de introducir lenguaje inclusivo. De Atahualpa Yupanqui, les hermanes. Yo tengo tantos hermanes que no les puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual, con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Gente de mano caliente por eso de la amistad, con un llanto para llorar, con un rezo para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá. Y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanes que no les puedo contar. Y así seguimos andando curtides de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por la copla que mordemos, semilla de inmensidad. Y así seguimos andando curtides de soledad, y en nosotros nuestras muertes, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanes que no les puedo contar, y una amiga silenciosa que se llama Libertad. Las muertes. Olga Orozco. He aquí unos muertos cuyos huesos no blanqueará la lluvia. Lápidas donde nunca ha resonado el golpe tormentoso de la piel del lagarto. Inscripciones que nadie recorrerá encendiendo la luz de alguna lágrima. Arenas impisadas en todas las memorias. Son los muertos sin flores. No nos llegaron cartas, ni alianzas, ni retratos. Ningún trofeo heroico atestigua la gloria o el oprobio. Sus vidas se cumplieron sin honor en la tierra, mas su destino fue fulminio, como un tajo, porque no conocieron ni el sueño ni la paz en los infames lechos vencidos, por la dicha, porque solo acataron una ley más ardiente que la ávida gota de salmuera, esa y no cualquier otra, esa y ninguna otra. Por eso es que sus muertes son los exasperados rostros de nuestra vida. ahora escuchamos de Noé Pucci, con esa voz y ese carácter musical tan particular, El Sabor. Y eres el color, Andrea Pucci. Experiencia. Con una historia de más de 20 años, ha compartido escenarios con Malena D'Alessio, Argentina, Juanito Ayala, Juana Fe, Chile, Rocco, Maldita Vecindad, México, Anaí Mariluán, Puelmapu, Argentina, Cecilia Todd, Venezuela, Manu Chao, Celso Piña, México, y artistas de trayectoria en Argentina y el mundo como León Gieco, Sky y Los Fakires, Teresa Parodi, Peteco Carabajal y Víctor Heredia. Durante muchos años cantó y tocó junto a Coy Caramelo, cantante del grupo argentino de rock fusión Caramelo Santo. Dice, una mini cantante, nacida en Puelmapu, en una población del norte llamada Chosmalal, asumió cantar en Mapuzungún como posición política. La canción Mapu, Tierra, fue incluida en su primer disco. Quienes la conocen desde siempre dicen que nació cantando todo lo que veía. A los 3 años, dijo en entrevista familiar que quería ser musicante. Me encantó, musicante. Su primera banda fue durante la adolescencia y todas sus integrantes fueron mujeres. Soy Mundo, dice. Aunque desea volver siempre a su origen, ha tocado en Brasil, Chile y Cuba. Durante 2018 participó del programa cubano Mi Voz para Vos, que promovía a través del intercambio cultural, giras de artistas culturales cubanos en Argentina. Como reclama en su canción Mundo, Pucci es reflejo de un sinnúmero de identidades que al nombrarse gritan por su existencia, y en su canto musicante resuenan los amplificadores de un mundo posible que quiere ser en libertad. Actualmente, su proyecto late en Chosmalal, donde es acompañada por Héctor Navarro, batería, y Luis Ferri, bajo. En 2020 comenzaron a grabar su disco, que reúne 9 canciones compuestas por Pucci. Con un sentido del humor particular, se ríe de sí misma, de sus inicios y de su presente. Por eso no es funcional a nadie y no se puede traicionar a sí misma. A través de @noe_pucci_frases en la red social Instagram propone una forma de pensar la vida desde el pensamiento situado, la ironía y el humor. Dice que sus canciones inéditas y de tiempos remotos están en un no disco que se llama Pucci para principiantes. Buenos días, Noe, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo están? Hola, buen día. Bien, felices acá recibiéndote, escuchando ya tu música que está vibrando en este lugar, nos está acariciando, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio, por difundir la música de los músicos y músicas de las provincias. Así que muy contenta de poder disfrutar de esta mañana con ustedes. Me encantó esto de que a los 3 años dijiste que querías ser musicante. Sí, a mi papá en una entrevista que me hizo él, y el cassette. Ajá. Claro, que es como la fusión entre cantante y compositora, ¿no? Musicante. O música y cantante, muy gracioso. ¿Viste que los niños, las niñas? Sí, sí. Tienen esas cosas tan ocurrentes, ¿no? Que después de grande las perdemos. Claro, tal cual. Pero bueno, me encanta. Incluso incluso quedó después también en esto que te presenta, ¿no? En esto que ha armado la bella Ayelén Correa Ruau y Sabia, que tiene que ver con tu recorrido. Pero bueno. Totalmente. me encantó musicante. Bueno, Noé, antes de empezar como la entrevista, entrevista, te quiero preguntar, no sé si sos de hacerlo, pero no te digo de traducir, pero sí de contar un poco sobre la intención de la canción Mapu, que la verdad que nos ha conmovido muchísimo, y aparte como también tiene la participación y la fuerza, el Nehuen también de artistas como Anaí, Rayé Mariluán y Lef Nahuel, también como que es muy potente escucharla, ¿no? Entonces me imagino que lo que significa esa canción también debe ser muy, muy potente. Por eso me interesa saber al respecto. Bueno, sí, no, no tengo problema y de hecho me parece que es importante para difundir y para aquel que le interese, en este caso a ustedes o a quienes nos están escuchando, poder contar qué significa. No, no me molesta, me encanta y me parece un gesto reagradable que les importe qué dice la canción. Sí, absolutamente. Primero contarte que para mí cantar en Mapuzungún es una posición política. Tal cual. Hoy en este momento, lo digo principalmente por la resistencia en la que se encuentra el pueblo mapuche, y también cómo han sido atacados, ¿no? Entonces me parecía como importante que en mi obra hubiera algo cantado en Mapuzungún. Bien. Por otro lado, la canción lo que dice es, la parte en Mapuzungún dice, de la tierra nacen las raíces, wow, así como de las mujeres la vida. El Winca tiene miedo, cuando digo Winca, esa palabra se resignificó. Ajá. Antiguamente el Winca era cualquier persona que no perteneciera a la comunidad mapuche. Sí. Cualquier persona que no fuese mapuche. Uh-huh. Hoy ese término se resignificó y el Winca es la petrolera, la minera o cualquier sector político que atente sobre el territorio ancestral. Uh-huh. Entonces lo que digo es, el Winca tiene miedo de mapuche, pero nosotras, las mujeres de la tierra, nos levantamos y damos batalla. Wow, qué fuerte. O sea, ya por estar en lengua y la fuerza que tiene musical, la fuerza de los nehuenes, de todes quienes participan también en la grabación, ya era potentísima. Y ahora con esto que decís, bueno, te digo, me sale decirte Chaltumay por eso, ¿no? Así que, sí, bueno, ni hablar, gracias. Gracias a vos, y la verdad que sí, esto de la postura política, tal cual. Hacer que una lengua siga circulando, se siga escuchando, es generar que ese pueblo esté de pie, ¿no es cierto? Que esté presente, resistiendo, y no muera. Y esa es la fuerza del mapuche, ¿no? Que también es de otras naciones, ¿no? Pero el mapuche en particular siempre tuvo esa forma, ¿no?, de plantarse fuertemente, y me encanta escuchar esta letra, digamos, ese nehuen, y me encanta lo que dice. Gracias. No, gracias a vos. Es fundamental, yo siento que es fundamental seguir escuchando la lengua, y también es fundamental lo que estás diciendo, ¿no? Que son valores a seguir transmitiendo. Bueno, no. Sí. Principalmente, viste, que creo que la lengua tiene que ver con el, concretamente, como es el reflejo fiel de cómo vive un pueblo. Por eso me parece tan importante, bueno, en mi caso cantarla, en el caso de ellos hablarlo. Porque es la manera de seguir vivos en la lengua. Cuando empecé a estudiar Mapuzungún, yo no hablo fluido, porque antes de la pandemia, convengamos que si bien tengo a mano y somos amigos con muchas comunidades mapuches, con el tema de mis giras y demás, tengo poco tiempo y paso poco tiempo en un lugar, entonces es difícil el encuentro, concretamente, claro, del estudio de la lengua con aquella persona. Sí, sí. Pero la abuela que me enseñaba a hablar, lo que me decía, que me parece interesante compartirles, es que la lengua es el reflejo fiel de cómo vive un pueblo. Tal cual. ¿A qué me refiero con esto? Cuando empecé a escribir en Mapuzungún, le llevo un verso, ¿viste? Sí. Y la abuela se puso muy contenta, pues estaba bien escrito. Uh-huh. Yo le digo, bueno, pero me falta una parte, y le digo, ¿cómo se dice yo me equivoqué? Entonces medio que se enoja y me dice, ¿yo qué te dije cuando viniste a aprender? Y no me acordaba, la verdad. Entonces me dice que el, porque la lengua de un pueblo es la representación de cómo vive. Entonces me dice, yo no te puedo enseñar a decir yo me equivoqué, porque no existe en nuestra lengua. Pero yo te puedo enseñar a decir yo tomé otro camino. Mirá. Esa es la concepción. Claro. Claro. Tal. Esa es la forma de pensarse y de vivir de ellos. Mirá qué diferente a la del occidental. Sí. Y ahí me cae toda una ficha, digo, porque, wow, qué loco, ¿no? Qué llena de culpa que está la palabra, yo me Totalmente, equivoqué, claro. Qué occidental que es, qué camino tan extraño nos construye, o sea, es el que hace bien las cosas y el que se equivoca. Tal cual. Y para ellos es tomar distintos caminos. Ahí qué está. Qué diferente y qué abismo que hay entre una cultura y la otra. Tal cual. Es más, en este que sería yo me equivoqué, después voy a ser juzgado, ¿no? Y va a haber una culpa. Y así como un círculo del cual no terminamos nunca de salir. Quedamos estigmatizados, ¿no es cierto? Claro, que tiene que ver con la cultura occidental, concretamente. Tal cual, sí, tal cual. Es la cultura occidental. Digo, o sea, es eso, ¿no? Claro. Nos hemos criado en esa cultura y lo tenemos naturalizado. Hasta que te encontrás con esa señora hermosa que me enseñó a hablar, ¿no? Obviamente. Que nos está mostrando que bueno, que sí, que podemos tomar un camino u otro y seguir adelante, ¿no es cierto? Sin todo eso otro que plantea el occidentalismo. Está buenísimo. Sí, totalmente. Gracias, Noé. Y te hago una pregunta ahora sí, ya entrando, igual ya entramos en la entrevista. No sé, yo digo, hay un plano, hay otro plano. No. Si hay alguna situación, algún lugar o alguna persona en particular que te haya dejado, aparte de esta señora que estás contando, huella profunda en tu camino, en tu recorrido en la música. Puede bueno, ser el que camino varias. General también. Sí. Que varias personas. Más allá de las cosas que no me gustan, digo, hablando esto, ¿no? De lo occidental y demás, de la cultura occidental. Sí. Creo que lo que no han podido hacer justamente es romper con la construcción colectiva. Entonces no me pienso de manera, o sea, hay muchas personas, quiero decir, Goy, por ejemplo, vos leías ahí, Goy fue una persona bien importante, pues fue el productor de mi primer disco, claro. Te podría nombrar distintas personas, pero fue una construcción colectiva, ¿viste? Claro. Esto que estamos haciendo me parece que tiene que ver con pensarnos de manera colectiva y de caminar conjuntamente. Y más en la música o en el estilo de música que yo hago, ¿no? Que concretamente lo que intento por lo menos es plasmar lo que veo y dedicárselo al sector más vulnerado de la sociedad. Entonces es inevitable el camino colectivo, me parece, ¿no? Absolutamente, tal cual. Es inevitable y bueno, y es necesario así la música y plantearse desde ese lugar, ¿no? Canalizar esto que estás contando, porque por ahí tu música tiene todo este detrás, todo esto colectivo que vos nombrás, la abuelita diciéndote, no, mirá, no estas palabras que estás diciendo no pertenecen a la cultura nuestra, y todo eso le da una riqueza a lo que se hace, ¿no es cierto? Que es fundamental que podamos transitar la vida de esa manera, acompañándonos, compartiéndonos. Así que bueno. Sí, totalmente. Bueno, te voy a hacer las preguntas de Sanar Cantando, que son, ¿por qué cantás y por qué cantar? Bien. Creo que por qué canto, creo que en un momento fue como, no fue tan pensado, ¿no? Claro, canto de muy chiquita. Suceder. Y yo tengo la idea que no porque lo haga yo, sino que creo que es una herramienta bien ancestral el canto. Tal cual. Que es primitivo, ¿viste? Entonces lo siento de otra manera. Al tocar la guitarra, a ejecutar otro tipo de instrumentos, ¿viste? Sí. Entonces canto, creo que por una necesidad, porque es necesario eso. Y bien, porque amo cantar, ¿no? Sí. ¿Y para qué cantar, no? Era la otra pregunta. ¿Para qué cantar? Sí. Bueno, ¿para qué cantar? Eso es una preciosa pregunta, porque inevitablemente uno se plantea para qué canta. Y en mi caso, como te dije, quiero ser reflejo de todos esos sectores no escuchados, más vulnerados, dejados de lado, y poder mostrar un poco las realidades que muchas veces no son visibles en mi obra. Entonces, creo que ese es un para qué cantar. Claro. ¿Y te ha pasado? ¿O por qué cantar? Digo, porque. Claro, sí, perdón. Sí. No, no, está bien. Había terminado. Te quería preguntar si te ha pasado, porque a mí sí me ha pasado, de por ahí que esta pregunta, ¿no? ¿Por qué cantar? O por qué cantás incluso también, pero por qué cantar sobre todo, ha tenido diferentes respuestas en diferentes momentos de mi vida, ¿no? Entonces a veces no es la misma, por ahí como de cuando era niña, y como que ha tenido un proceso, ese sentir, ¿no? Nada, te quería preguntar si esto también lo has vivido así, o ya enseguida, o sea, ya de pequeña tenías un camino ahí, como definido en este sentido. Perdón, ¿en lo musical? Me mareé un poco. ¿En lo musical no, o en...? No, no, en lo, en el... esto que estás contando, ¿no? Vos decís, bueno, que hoy cantás en relación a esto de la cultura, a la invisibilidad de estas culturas. Bueno, si esto, digamos, fue surgiendo con tu recorrido, o ya cuando, de pequeña, cuando iniciaste, ya había una dirección, digamos, ¿no? Tenía. Creo que algo de eso debe haber. Sí, yo creo que sí. Digo esto, ¿no? El cantante, el compositor más que nada tiene como eso de, por lo menos yo, que no me considero tan cantautora, ¿viste? Me considero más cantora. Por la por el concepto, Sí, sí, que sí. La cantora tiene como esa cosa más cotidiana de cantar lo que le pasa, lo que le duele y lo que ve. Sí. Yo me siento como más cómoda en ese lugar, claro, ¿viste? Claro. Desde siempre. Sí, sí. O sea, cuando yo no empecé a hablar, empecé a cantar, por ejemplo, me contaba mi mamá y me dejaban en una cuna porque tengo un montón de hermanos, entonces pobre mujer, imagínate. Encima no eran para nada quietitos mis hermanos. Entonces la tipa correteando con los cinco críos. Sí. Y me dice que me dejaban una cuna, que yo era muy tranquila, cosa que eso cambió bastante. Que me dejaban una cuna, sí. Y que yo empezaba a mirar toda la habitación y era, ¿no? Ponele, bueno, empezaba con la vaca y el niño, que eran los dos dibujos que habían en la saba. Entonces, la vaca, el niño y la pared. Cantando, ¿no? La vaca, el niño y la pared. La vaca, la pared, la puerta y la vaca. El niño, la vaca, la pared y la pintura. Y así, sí. Hacía canciones interminables de lo que veía. ¡Ay, qué hermosa! Claro que sí. Sí, totalmente. Muy gracioso y muy. Una manera de pasar el tiempo, ¿no? Claro. Y de ejercitar la Y que creo que eso, más allá de la inocencia de un bebé y demás, muestra un perfil de después de desarrollo, porque viste que hay un montón de niños y niñas, yo creo que todos venimos con una estrellita, por decirlo de alguna manera. Seguro. Hay que desarrollarlo aquello. Tal cual. Y sí, no sí, siempre sí. Tenemos la posibilidad, no siempre este mundo nos da la posibilidad y demás. Bueno. Cuando digo estrellita lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí. Como ese don, como esa cosa que nos pica adentro, sí, nos conmueve sí. Y demás. Una chispa, lo mismo. Sí, claro. Tal cual. Entonces me siento como, creo que desde muy chiquita hacía eso, aquello, digo, sigo haciendo eso. Claro, ya hoy sí, más sí. Conscientemente, en vez de cantar, que canto lo que veo, bueno, desde la cuna que canto lo que veo. Ahí está. Es como medio raro, suena raro, pero creo que hay una relación, ¿no? Totalmente, totalmente, queda clarísimo. Así que bueno, bien, buenísimo. Y ahora te quiero preguntar si tenés alguna postura ante el feminismo o en el feminismo, si querés contarnos al respecto, cómo transitas este movimiento, ¿no? Sí, bueno, me considero feminista. Creo que ser mujer y no ser feminista es como estar en contra de una misma. Eso creo. Sí. Uh-huh. Seguramente. Lo creo, lo siento así. O sea, el feminismo no tiene... te juro, ayer hablaba con mi amigo y te juro que, perdón por lo que la palabra hizo, pero tenía ganas de golpearlo, ¿viste? Porque el tipo te dice, tienen podido con el feminismo y el machismo, te lo ponen en la misma estantería y me dan ganas de agarrar la estantería y partirla en la cabeza, que no es lo mismo el feminismo que el machismo, no son contrarios. Claro. El machismo mata gente, el feminismo salva vidas, miren la diferencia. Claro, sí, sí, totalmente. Eso. Sí, sí. Sí, estoy en un punto de intolerancia que yo no me banco. ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, escucho ese tipo de cosas, me levanto y me voy. Ya no las... Claro, nos cuesta... O sea, el tiempo de tolerancia ya pasó. Uh-huh. Porque concretamente es muy cómodo para todo ese sector, que en su mayoría son hombres, más pena me da cuando son mujeres, que dicen que el feminismo es extremo y demás, y no ven lo extremo que es el patriarcado. Que todos los días aparece una mujer muerta. Que las mujeres que mueren y matan, en general, el patriarcado se lleva a las mujeres pobres. Tal cual. Sí, sí, sí. Entonces, eso, ¿no? No. Ya hay un punto que de inflexión que digo, basta. Y esto, no ser mujer y no ser feminista es estar en contra de uno. Esa es mi postura. Bueno, muchas gracias por tu postura, por contarnos tu postura. Y sí, realmente por ahí a veces genera, ¿no?, mucha violencia estar hablando con alguien que se cierra rotundamente. ¿No te pasa a vos? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Hay diferentes posturas ante lo que escuchamos, ¿no es cierto? Por ahí muchas veces pasa eso, bueno, mejor me callo porque no voy a llegar a buen puerto o me voy. Y otras veces hay algunas mujeres que se quedan y tratan de dialogar, de reflexionar. A veces se puede. Hay posturas del feminismo donde dicen no, porque ya el hombre le hemos hecho de mamá mucho tiempo, muchos siglos. Eso y entonces que se curtan. es que es verdad también. Lorena, pero sí. Es que es un tema ese, ¿viste? Eso es real. Pasa mucho. Sí, es un desgaste. O sea, vienen a preguntarnos, ay, ¿qué hacemos? Yo tengo compañeros de banda, amigos, varones, que tocan en bandas. Sí. Entonces, ¿vos viste lo que ha pasado? Lo que ha pasado no solamente en el ambiente cultural, en todos los ámbitos, que se empieza a desmantelar el patriarcado y empiezan a aparecer quién es quién, ¿no? Entonces, esto que vos decís es fundamental, ¿viste? La otra vez vienen unos compañeros músicos, no mis compañeros con los que tocan, otros clubes, ay, no, porque el bajista le pegó a la mujer, ¿qué hacemos? Resuélvanlo. Claro. Y es verdad lo que decís, me vienen a preguntar, tipo, bueno, como opinión, ¿qué hacemos? Sí. ¿Y qué vas a hacer, flaco, si le pega a la mujer? Echalo a la mierda de la banda. Y después, que no me vengas a preguntar a mí. O sea, es verdad, en parte es verdad. Igual me quedé discutiendo y hablando y sí. Parecer, claro. Demás, intentando. Pero es verdad lo que dicen, ¿no? Sí, como nunca nos madre, este re pesado. Sí, sí. Ahora hay sectores, hay hombres que por ahí se están juntando también, están tratando masculinidades, ¿no? Que están queriendo deconstruirse también. Y bueno, es interesante, por ahí eso puede ser, ¿no? Bueno, mira, júntense, dialoguen ustedes. Y nosotras tenemos que poder poner la energía en nosotras, en nuestro camino, que muchas veces terminamos eso, ¿no? En un rol maternal, poniendo una energía descomunal. Y si bien es necesaria la interacción, es necesario entendernos, también hay como que poder resguardarse, digamos, de alguna manera, y no derrochar energía. Entonces, bueno, si hay que poner un límite, bueno, hasta aquí. Ahora júntense ustedes también y dialoguen, que van a ir resolviendo. Si la intención es de construirse, vayan por ello. Infórmense, bueno, y así. Es como que llega un momento que está bueno poner el límite también, ¿no? Claro, porque si no también... Y no lo terminan de ver, ¿eh? Uh-huh. O sea, el patriarcado está en las manos de ellos, no es que está en nuestras manos. Uh-huh. Y encima de eso tenemos que enseñarles. Es gracioso, ya llega un punto que vos decís, que entiendo las compañeras cuando dicen, aprendan ellos un poquito solos, o que si están interesados realmente, que lo busquen. Uh-huh. ¿Sabés con qué me pasó algo muy similar? Con el tema de la marcha, que... Ajá. En un principio no lo entendía cuando las compañeras decían, hace bastante ya esto, sí. Hace bastante, tipo 8 de marzo, que los tipos marcharon atrás, ¿viste? Uh-huh. No sí. Me parecía bien. Sí. Y ahora me parece fantástico. Si siempre han estado adelante toda la vida, una vez que nosotras estemos, encima es nuestro día. ¿No? Como hace poco como caí en cuenta en eso. Sí, hay simbolismos, claro. Falta de construir. Tal ¿no? cual. Tal cual. Bueno, Noé, te agradezco sí. muchísimo, porque la verdad es que nos has dedicado un montón de tiempo para contarnos, diría como estás hablando desde una cosmovisión, ¿no? Una dirección y un sentido que necesarios. Así que yo, bueno, aquí desde el programa te agradecemos muchísimo por seguir reafirmando la lengua, el valor de la lengua originaria, por la fuerza de tus letras, de reclamo, de resistencia y de valores, insisto. Y vamos a seguir escuchándote aquí en la radio, ir descargando temas, y si vos podés enviarnos el disco en MP3, por supuesto, sería por muy supuesto. Genial, porque así lo pasamos y te seguimos disfrutando como te hemos disfrutado hoy, así que Chaltumay, hermana, gracias sí. a ustedes. Uy. Gracias a ustedes por el tiempo, por dedicar estos espacios tan lindos donde podemos hablar de este tipo de cosas, que sabemos que en todos los espacios se puede. Tal cual. Y me parece una trinchera preciosa. Bueno, gracias. Así que agradecida siempre. Y, uh-huh. y agradecida por difundir la música nuestra. Así será. Esa es la intención también de la radio, ¿no? Que se conozcan otros autores, que siga circulando las lenguas originarias. Bueno... que sigan vivas. Así que antes de despedirnos, te quiero preguntar, ¿dónde te podemos encontrar, Noé, para seguirte? Me pueden encontrar en Spotify, me pueden encontrar en YouTube, me pueden encontrar en Facebook como uh-huh. Noé Pucci. Bien. En Instagram como Noé Pucci, y hay otra página de Instagram, perfil de Instagram, que se llama Noé-Pucci-Frases. Uh-huh. Es un poco más atrevida, más osada y muy graciosa, así que los invito a que se puedan reír junto a mi fe. Dale, Noé, ahí te estaremos siguiendo. Y ahora, si te parece, te vuelvo a agradecer muchísimo. Te digo Peucayal porque sé que nos vamos a volver a encontrar. Y si te parece, totalmente. Nos vamos con el Nehuen potente del tema Llévate. ¿Está bien? ¿Es llévate o llévate? Bueno, llévate. Bien, perfecto. Nos vamos con ese Nehuen entonces. Chaltumay Lamien. Nos vamos con ese Nehuen. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Igualmente. de la mentira. Llévatela, llévatela contigo. Llévate la mentira. Llévatela contigo. Lleva la mentira, llévala contigo. Llévala como te engaña el amor que has elegido. Y carga con la farsa de que todo es muy bonito, de que el mundo es precioso, que es justo y divino. Ay, rézale a tu Dios, ese que ni te mira. Y lávate las culpas los domingos en la misa. Pero cuando veas al niño sin comida, o al tipo que no tiene ni techo ni vida, o a una prostituta que es menor de edad, a todo eso que le temes por tu seguridad, yo te pido te hagas cargo, ay, de tu felicidad. Sí, sí, llévate la mentira. Llévatela contigo, que aquí sabemos la verdad. Llévate la mentira. Llévatela contigo. Defiendes a los perros que no tienen hogar, pero asco te da que reciba un plan social. Me tratas de asesina, de inhumana, homicida, y pagas a tu hija un aborto escondida. Ay, no tienes problema en ir de vacaciones y que te cobren todo por mirar este cielo. Pero en Rucachoroy una colaboración que te pide un mapuche es una decepción. El coya te molesta, no quieres al peruano. El chileno es traidor, huelen mal los bolivianos. Arruinan tu vida, tu hermosa humanidad. Te pido, te hagas cargo de tu felicidad. Llévate la mentira. Llévatela contigo, que aquí sabemos la verdad. Llévate la mentira. Llévatela contigo. Porque nuestra verdad se basa en sentir el dolor ajeno para poder resistir. Llévate la mentira, sácala de acá. Llévala, llévala. En nuestra vida nosotros queremos pura verdad. En nuestras vidas nosotras queremos pura verdad. Pura verdad, pura verdad. ¿Va por ahí? Y aquí ya hace un ratito llegó con su energía, primero por las afueras del edificio. Ya se sentía, ya estaba vibrando aquí adentro, pero todavía no entraba. Y ahora sí, aquí en presencia y entrelazadas, llega nuestra queridísima brujita Aldana Sol Musante. Buen día, Lore. Buen día a todos quienes están escuchando. Estaba acá merodeando. Sí, se sentía. Estábamos con las hadas esperando el momento de tener la palabra para traer el mensaje, para que ellas nos traigan el mensaje del día de hoy. Bien, bien. Así que vamos a ver. Tan esperado, tan deseado. Vamos a ver qué nos dicen hoy Bueno. Epa. Con esa carita, si ustedes supieran la carita que estoy observando. Bueno, las hadas hoy nos hablan de... Estoy desde acá, del otro lado, estoy viendo algo. ¿Querés decirlo vos, Lore? Bueno, está bien. ¡Qué fuerte! Y nos hablan de soltar. Nos hablan de soltar. Nos hablan de soltar. Soltar el exceso de esfuerzo que a veces hacemos para conseguir lo que queremos. Nos dicen que quizás todavía no tengamos resultados positivos porque nos esforzamos demasiado por resolver un problema. ¡Wow! ¡Qué interesante! Muy interesante. A veces queremos, en el afán de solucionar algo, ponemos tanta fuerza que terminamos generando el efecto contrario y bloqueamos eso, ¿no? O tal lo trabamos. Tal cual. Y lo que ellas nos recuerdan es que al soltar nos abrimos a la solución milagrosa. Nos abrimos a esas posibilidades que no vemos cuando estamos en el medio de una. Sí, de la tormenta. Sí. Hay posibilidades que por ahí no se nos hacen tan claras. Uh-huh. Cuando soltamos, damos lugar a que eso se presente, a que eso aparezca. Buenísimo. Nos recuerdan que los problemas están causados por el pensamiento y la acción humanas. Uh-huh. Y que por eso no se van a resolver mediante pensamiento y acción adicional. Bien. Entonces, el mensaje es que detengamos el esfuerzo humano, que dejemos de pensar en ese problema, en esa situación que nos tiene ahí dando vueltas, porque puede producir más negatividad. Y que en vez de eso podamos soltar, podamos confiar y podamos dejar esta situación en manos de, bueno, ahí cada quien sabrá, Dios, la naturaleza, las hadas, la pacha, lo que cada uno y cada una crea. Uh-huh. Y que ahí vamos a poder sentirnos realmente aliviades y vamos a ver que la situación se resuelve con mucha más facilidad que si seguimos pensando y haciendo cosas para que eso se resuelva. Y la afirmación que traen es, estoy dispuesta a poner esta situación en manos de mi creador ahora mismo. Bien. Cuando suelto, todo sale perfectamente. Me encanta. Bueno, así que a repetirla. A confiar. Sí, a confiar. Ahí está. Soltar. Bien. Bueno. Y así con este mensaje entonces que queda vibrando toda la semana y bueno, y lo que a cada uno le resulte, ¿no es cierto? Cada sí. uno con sus tiempos. Nos despedimos, como digo siempre, sin que se apague el fuego, sin que se apague el calfocutral, que queda encendido, siempre está encendido, desde la chispa inicial de la vida misma. Está siempre encendido ese calfocuchal. Así que nos despedimos entonces hasta la próxima semana. Recuerden que este programa se repite el lunes a las 18 horas y el martes a las 21 horas. Así que Peucayal, nos volvemos a encontrar. ranra ching nyan de fenyancha Pomangi ranra ching nyan de fenyancha Namma miri firi kuchi mampana Namma miri firi kuchi mampana Namma miri firi kyu chi mampana ye ye Fomma giran rati nandru te penyanta Namma miri firi kyu chi mampana ye ye Iverna mat maswandru ye numala nandwa tena namangite mama isana kana marainraine iverna mat maswandre ye numala nandwa Fununa iare citaraina na tumande ye numala nandwa sakafuta pakibo chawone kuriza fununa iare citaraina na tumande ye numala nandwa Tata, tena tutra pe atzai fatfena na vazavo. Ye, numala nandwa. Sai renu vize, viena na tata. Tena tutra pe atzai fatfena na vazaye. Ye, numala nandwa. Churu churu churu churu churu malangandwan Churu churu churu churu churu malangandwan Churu churu churu churu churu malangandwan Churu churu churu churu churu malangandwan